Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos en este repaso noticioso por el acontecer mesoamericano. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos enviar un saludo a las radios comunitarias costarricenses, a Radio Veraguas en Panamá y a la Red de la Diversidad en Bolivia, quienes nos permiten llegar a más radioescuchas a través de la retransmisión de este informativo. Con mucho orgullo también les informamos que esta es nuestra emisión número 200. Así es, Joaquín, y es que nos complace seguir siendo un medio informativo que le da voz a temas y luchas sociales. Generalmente estos son minimizados o excluidos en los grandes medios de comunicación. A continuación, los titulares más importantes de esta emisión. El Sistema Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres establece un consejo conformado por instituciones públicas para avanzar en el tema. Sin embargo, no existe voluntad política para reunirse. Las organizaciones de mujeres cuestionan la doble moral del gobierno en el tema de género. Mientras esto sucede, anuncian su apoyo a una campaña internacional contra la violencia. El Comité de Unidad Campesina de Guatemala condena el aumento de asesinatos y represión contra familias campesinas. Ante los hechos, hacen un llamado a la Comunidad Internacional de Derechos Humanos para que nombren una comisión investigadora. A menos de 2 años de gobierno, Ricardo Martinelli ha causado a los trabajadores más muertos, heridos y encarcelados que los acontecidos en los últimos 22 años del supuesto periodo democrático. Así de contundente fue el relato del representante sindical panameño, Marcos Andrade, ante la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebró en Ginebra. Andrade comenta sobre la masacre en Bocas del Toro, la represión contra los pueblos originarios por su oposición a los proyectos mineros a cielo abierto y pide a la OIT pronunciarse para que Martinelli cese la política antiobrera. Corrupto, lento e ineficiente, así califican al sistema de justicia mexicano, en el que cerca del 60% de las personas presas cometieron delitos por menos de $600. Expertos coinciden en que para combatir la delincuencia no es suficiente fortalecer a los también corruptos cuerpos policiales, sino atender las causas sociales del delito y perseguir a los criminales de cuello blanco. El tema se abordará en nuestro espacio de entrevista. Y en nuestro espacio de opinión, el diputado Claudio Monge se refiere al panorama ambiental en Costa Rica. El legislador señala que los depredadores del ambiente están infiltrados en algunas instituciones públicas. Habla de las incongruencias del gobierno en el tema y de la persecución que instó la presidenta Laura Chinchilla contra los defensores del ambiente. En Costa Rica, los aleteros de tiburón burlan la legislación costarricense. Los barcos descargan las aletas en Nicaragua, se cargan en camiones costarricenses y estos reimportan las aletas por tierra. Ante el hecho piden a la presidenta Laura Chinchilla firmar un decreto que prohíba la importación de aletas. Desde hace años, Costa Rica emprende una lucha por controlar el aleteo de tiburón. Flotas extranjeras con grandes capacidades de pesca venían al país a realizar este tipo de actividades. Fue entonces cuando a finales del año anterior la ley obliga a estas flotas a utilizar los muelles públicos para su descarga. Se exige que los tiburones que se descarguen estén con las aletas adheridas al cuerpo para así tener un mayor control. Pero la iniciativa legal se vuelve una burla para quienes sacan provecho sobre este tipo de actividades tan atroces, tal y como lo denuncia el presidente del Programa de Restauración de Tortugas Marinas, Randall Arauz. Inmediatamente estos barcos pues dejaron de descargar porque a la hora que usted les pide descargar en un muelle público, no hay ninguna manera de que ellos puedan descargar las aletas de tiburón. Ellos requieren la privacidad de sus muelles. Y eso quedó expuesto con un barco que descargó en febrero, que descargó 2.000 kilos de tiburones sin aletas. Entonces, se está probando que por fin la ley en Costa Rica se está haciendo cumplir y ahora lo que descubrimos fue que los aleteros de tiburón descubrieron un portillo. Y lo que están haciendo es que ahora los barcos van a San Juan del Sur de Nicaragua, ahí descargan las aletas de tiburón y están los camiones costarricenses cargando los camiones y reimportando las aletas por tierra a través de Peñas Blancas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que queremos pedirle a la Presidenta Laura Chinchilla, con el apoyo de la ciudadanía costarricense, que inmediatamente firme un decreto ejecutivo prohibiendo la importación de aletas de tiburón a Costa Rica. Es una barbaridad que Costa Rica permita que se cometa este atropello para violar nuestra propia legislación que protege tiburones. Arauz describió cuál es la magnitud de que se siga permitiendo este tipo de portillos y actividad tan contraria a la pesca sostenible. El mayor perjuicio, o sea, realmente son dos. Cuando uno ve un video de cómo se aletea el tiburón, primero, es una cuestión sumamente cruel e inhumano. Hacerle esto a un animal tan magnífico como un tiburón, un animal que tal vez tiene 20, 30 o hasta 40 años de edad, y verlo como lo reducen y le cortan las aletas y lo tiran al agua, es algo pues muy cruel. Pero por otro lado también está el asunto de la sostenibilidad. Ahora tanto que hablamos de pesquerías sostenibles, esto del aleteo es un desperdicio de lo más impresionante que uno puede creer, y en esta época, ¿no?, que se esté haciendo y que se esté promoviendo, y eso el principal impacto es que estamos eliminando a los depredadores del ecosistema. Entonces eso definitivamente va a tener impactos en otras pesquerías que nosotros pues pensamos que no, ni sospechamos las consecuencias que puede tener la eliminación de los tiburones del ecosistema. Para acompañar la petición de que la mandataria Laura Chinchilla emita un decreto prohibiendo la importación de aletas, se emprende una campaña nacional e internacional de recolección de firmas en la dirección pretoma.org. La misiva se pretende entregar antes de finalizar este mes. Quienes deseen charlas de información sobre el tema en centros de estudio o trabajo pueden hacer el contacto a través del sitio web pretoma.org. Ríos de gente que cortan los ríos. ¿Sabe cuánto cuesta tramitar la residencia o qué documentos necesita para solicitarla? Entérese de las novedades que trae la nueva ley de migración. Consulte el Manual de Derechos Humanos para Migrantes. Ser un migrante informado hace la diferencia. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Soy un inmigrante del mundo mundial. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. El Sistema Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres establece un consejo conformado por instituciones públicas para avanzar en el tema. Sin embargo, no existe voluntad política para reunirse. Las organizaciones de mujeres cuestionan la doble moral del gobierno en el tema de género. Mientras esto sucede, anuncian su apoyo a una campaña internacional contra la violencia. En la formulación de la campaña de Naciones Unidas contra la violencia hacia las mujeres, el organismo internacional consultó a las organizaciones de mujeres costarricenses. Sin embargo, a la hora del lanzamiento, las autoridades nacionales omitieron la participación de estos grupos. La presidenta del Centro Feminista de Información y Acción, CEFEMINA, Ana Carcedo, cuestiona la doble moral del gobierno en el tema de género. Lo más sorprendente es que ayer se anunciara a bombo y platillo que Costa Rica se suma a esta iniciativa, pero la gente que en concreto todos los días trabajan y trabajamos en contra de violencia contra las mujeres no fuimos ni informadas, ni convocadas, ni invitadas, ni nada al acto. Lo cual demuestra, una vez más, que cuando se trata de violencia contra las mujeres, este gobierno está muy dispuesto a hablar, a hacer gestos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, pero en particular este gobierno no piensa ir más allá del gesto. Y una de las demostraciones de que este gobierno no está dispuesto a hacer nada es que la ley que establece el Sistema Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que establece por ley el Plan OVI, tiene un mecanismo que es una comisión que está formada por jerarcas de diferentes instituciones. Bueno, esa comisión, o ese consejo, mejor dicho, no es una comisión, es un consejo, ese consejo no se ha logrado reunir porque los jerarcas no quieren acudir a esta reunión. Siempre quieren delegar, aunque el nombramiento es indelegable. Entonces, no hay voluntad desde los jerarcas de las instituciones. Entonces, ¿qué estamos hablando sobre que este gobierno se está sumando a una campaña? Se está sumando de palabra, se está sumando en el gesto. Eso es lo que desde luego nosotras en Femina le reclamamos, ¿verdad? al punto de que en este minuto es Costa Rica el país que en materia de legislación de penalización de violencia contra las mujeres, que fuimos pioneras, ¿verdad? Primera ley que penalizaba la violencia contra las mujeres, incluyendo el femicidio, en el continente, la primera ley en el mundo que penaliza el femicidio, ahora es, entre todas las que ya tienen legislación específica de violencia contra las mujeres, la peor ley, la más atrasada, la más restrictiva, la más prejuiciada. Y eso cada vez más, porque además cada vez que, por ejemplo, cuando eliminaron los dos artículos de violencia psicológica y violencia física y los sustituyeron por los nuevos, esos ya están restringidos y cada vez restringen más, ¿no? Entonces no es un problema simplemente del gobierno, es un problema del Estado costarricense, que estamos regresando, estamos retrocediendo, hay pérdidas fundamentales que se notan no solamente en los servicios, sino también en la legislación. Cada vez que se aprueba una legislación pasa bajo amenaza de ser eliminada, de ser cercenada, como nos ha pasado con la ley de penalización, o de ser como medio anulada, ¿verdad? Aprueban algo, pero le quitan el filo que tenía anteriormente, ¿verdad? Eso lo está haciendo mucho últimamente la Sala Constitucional. Entonces, nos parece que es un gesto, y la mejor forma de demostrar que es un gesto es que llegarían autoridades a decir que se suman, pero luego a la hora de sentarse a trabajar, esas autoridades no llegan. Y esa señora presidenta que dice que se suma, a la hora de dar orden a sus ministros y ministras de que se tienen que sentar a trabajar, no la da, ¿verdad? Así que es un gesto, es clarísimo que es un gesto, y por eso es que no fuimos convocadas quienes podíamos tener una visión crítica sobre el asunto. Carcedo considera que el compromiso de Costa Rica en la campaña se limitará a pegar unos afiches y transmitir unas cuñas, pero el verdadero compromiso para lograr los objetivos de la misma quedará por fuera. La presidenta de la Alianza de Mujeres, Ana Hernández, dijo que es necesario exigir a este consejo que ejecute sus competencias. Es que no hay voluntad política de ninguna institución de rendir cuentas y además de no tener claro el rol del INAMO como ente rector de políticas hacia las mujeres. Creo que son cosas como que están pasando desasociadas en el nivel del sistema, no solamente de lo que estamos hablando del sistema de atención, sino del papel de las instituciones del Estado. Esto es un país como de parcelas, el INA está por un lado, el otro está por un lado, y a la hora de hacer políticas integrales, eso es lo que más cuesta. En ese Consejo Nacional del Sistema está el Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, la Caja del Poder Judicial y el Patronato Nacional de la Infancia. Cada uno con sus especificidades y sus obligaciones. Sin embargo, no ha sido posible que el Consejo Nacional se reúna. En ese sentido, es importante que el Consejo se reúna, porque eso afirmaría más la necesidad de la incorporación y fortalecería más las políticas dirigidas hacia la prevención y la atención de la violencia. Las organizaciones de mujeres sostienen que la única reunión de este consejo se dio el 8 de marzo del año anterior y que a partir de esa fecha no se han vuelto a reunir a pesar de que tienen que aprobar un plan anual y rendir cuentas. Este consejo tiene que aprobar el plan anual y los informes semestrales del sistema. Rendir un informe semestral al Consejo de Gobierno, que en esto yo no sé qué está haciendo la presidenta Laura Chinchilla, porque me acuerdo cuando ella estaba en pre-campaña o todavía no se avisaba que iba a ser candidata a la presidenta, nos acompañó en la fiesta que hicimos de lucha porque se aprobara la ley de penalización en las barras de la Asamblea Legislativa. Ahora resulta que no aparece. También otra cosa que el Estado costarricense no está acostumbrado es a rendir cuentas. Y este consejo tiene que rendir cuentas públicamente ante la ciudadanía sobre la situación de la violencia contra las mujeres. Y esa rendición de cuentas está inclusive señalada para la primera quincena del mes de noviembre de cada año. O sea que ya vamos casi con 2 años en que este consejo no rinde cuentas, sino dice que lo que está pasando a nivel de las instituciones. Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas. No pagar vacaciones, aguinaldo u horas extras por la condición migratoria irregular del trabajador es ilegal. Denúncielo. Ser un migrante informado hace la diferencia. Consulte el Manual de Derechos Humanos para Migrantes. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Y ojalá pase la aduana. persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El diputado Claudio Monge se refiere al panorama ambiental en Costa Rica. El legislador señala que los depredadores del ambiente están infiltrados en algunas instituciones públicas. Habla de las incongruencias del gobierno en el tema y de la persecución que instó la presidenta Laura Chinchilla contra los defensores del ambiente. El panorama ambiental en Costa Rica es tenebroso, porque no obstante el discurso oficialista casi ecológico, la práctica es muy distante de una verdadera paz con la naturaleza tan anunciada. Resalto del informe presidencial por un año de gestión, la afirmación de doña Laura Chinchilla, entre comillas, que ningún desarrollo económico debe estar por encima de la destrucción de la naturaleza, afirmó. Esto por un lado, pero por otro no podemos olvidar la arenga que la misma señora presidente pronunció agitando a los grandes empresarios de la zona norte, llamándolos a mancomunar esfuerzos contra el ambientalismo, según ella radical, que tiene a Costa Rica sumida en la pobreza. Habló entonces doña Laura de dos mapas, el de la pobreza y la exclusión social y el de las luchas ambientales. Aseveró ante los empresarios que si los contraponemos, se demuestra que la pobreza y la marginalidad existen por la irresponsabilidad de los y las ambientalistas, que pretenden, según sus propias palabras, convertir a Costa Rica en un museo de historia natural. Obviamente, se trata de un doble discurso, un discurso que raya en la práctica añeja de aquellos que son ambientalistas, y estas categorías de ciudadanos políticos que nos gobiernan son los que viajan por todo el mundo vendiendo al mejor postor nuestras riquezas naturales, llamando a inversionistas depredadores para que traigan sus capitales y sus vicios destructores del ambiente y su guerra contra la naturaleza. Los ejemplos son demasiados y podemos iniciar con el tema del agua, cuya protección ha sido enclenque y omisa. Costa Rica adolece de una ley general de aguas actualizada y la que nos rige está obsoleta. Urge para Costa Rica una reforma constitucional que nos garantice que el agua no será privatizada y nos dé seguridad a muy largo plazo, siguiendo el ejemplo del expresidente Joaquín Bernardo Soto y su secretario de Estado, Pedro Pérez Zeledón, que nos legaron el decreto ley 65 de 1888, ley que el próximo mes cumplirá 122 años y nos asegura el acceso al agua a todos los habitantes del Valle Central y también de Punta Arenas. Necesitamos esa reforma al artículo 121 de nuestra Constitución para declarar que el agua es un bien de dominio público y que además es un derecho humano. Y en esta dirección debemos darle trámite al proyecto de ley para el manejo integrado del recurso hídrico, iniciativa que responde al trabajo popular. Esta propuesta puede y debe ser mejorada y anuncio un trato preferencial para ella en la Comisión Permanente de Ambiente que me honro en presidir. Asimismo, una ley especial para la administración y el manejo de las asadas o acueductos comunales, proyecto que ya fue presentado por quienes dirigen estos acueductos comunales y conocen en carne propia las peripecias y el calvario que deben sobrellevar para que no sucumban. Yo destaco el extraordinario trabajo que realiza, por ejemplo, en este esfuerzo, don Marco Melling, presidente del Acueducto Comunal de Concepción de Naranjo. También tenemos el asunto de la exploración y posible explotación de hidrocarburos anunciada para el norte de Costa Rica por una transnacional que le debe cuentas a la humanidad, amparada por el TLC con Estados Unidos, según ellos, y tratada hasta el momento ignorantemente por el Poder Ejecutivo. Esto nos suma una nueva preocupación, ya que la suponíamos superada luego de la gran y triunfante cruzada contra la minería a cielo abierto, en el caso de Cruzitas. Cuando enterramos a la transnacional canadiense Infinito Gold en un primer round, nos fortalecimos y nos dimos cuenta que el conocimiento que tienen grandes ciudadanos y ciudadanas de este país en relación con el manejo nos ha fortalecido y nos da una experiencia mucho mayor para poder enfrentar este tipo de arremetidas contra la madre naturaleza, no solo como ciudadanos y ciudadanas, sino también como diputados de la República. Y yo aprovecho esta ocasión para invitar a la ciudadanía a las barras de la Comisión Permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que todos los jueves de la 1 a las 3 de la tarde realiza su trabajo y que es abierto para que la comunidad pueda ver lo que ahí estamos discutiendo. Y también deseo aprovechar esta ocasión para invitar muy especialmente a la Mesa Nacional de Diálogo que estamos convocando oportunamente para abordar el tema de la perforación petrolera en Costa Rica. La agenda ambiental es muy amplia. Los depredadores del ambiente no descansan, están por todo el país. Están infiltrados en aquellas instituciones como el MINAED, como el SINAC, como el Área de Conservación Tempisque y como otras instituciones, la CETENA, el SENARA, etcétera, que serían los encargados de velar por un ambiente equilibrado y por la defensa de los recursos naturales de Costa Rica. Pero esto no es así y entonces también pues somos vigilantes y estamos trabajando en esa línea para exigir explicaciones a quienes dirigen estas instituciones en relación con la persecución que han desatado contra los trabajadores de esas que son honrados, que son honestos y que de verdad están preocupados por el gran deterioro que sufre la legislación nacional y por la vulnerabilidad política de estas instituciones que sucumben muy fácilmente ante las presiones que ejercen desde los poderes de la República y desde los empresarios nacionales. Habló para todos ustedes el diputado Claudio Monje Pereira del Partido Acción Ciudadana, presidente de la Comisión Permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por su atención. Última hora. El tema de que en Costa Rica se inicie la explotación petrolera genera múltiples reacciones de discrepancia. Ante ello, el próximo sábado se realizará la primera concentración pública. La primera acción de protesta pretende exigir a la presidenta de la República a evitar firmar cualquier acuerdo con la compañía estadounidense Malon Oil Company. Esto tras la noticia de que el gobierno estudia la posibilidad de autorizar la explotación petrolera a esta compañía mediante una concesión de 20 años. La manifestación reunirá a ambientalistas, políticos y representantes de la sociedad civil. Esta se realizará en la Plaza de la Cultura a las 10 de la mañana, lugar en donde aprovecharán para recolectar firmas de oposición. Queremos agregar que a través de un manifiesto, diversos representantes de la sociedad civil le solicitaron al gobierno declarar por ley a Costa Rica como un país libre de explotación petrolera, así como un diálogo nacional sobre la política ambiental de desarrollo que debe seguir el país. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Panamá. A menos de 2 años de gobierno, Ricardo Martinelli ha causado a los trabajadores más muertos, heridos y encarcelados que los acontecidos en los últimos 22 años del supuesto periodo democrático. Así de contundente fue el relato del representante sindical panameño Marcos Andrade ante la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebró en Ginebra. Andrade comenta sobre la masacre en Boca del Toro, la represión contra los pueblos originarios por su oposición a los proyectos mineros a cielo abierto y pide a la OIT pronunciarse para que Martinelli cese la política antiobrera. Escuchemos su representación ante las autoridades de la OIT. Distinguido presidente de la 40ª Conferencia Internacional del Trabajo, estimado delegado de los gobiernos, empresarios y trabajadores de todas las latitudes, público presente. Para nosotros constituye un alto honor poder hablar en esta importante Conferencia Internacional del Trabajo en su histórica edición número 100. Dentro de poco asistiremos al primer año del espantoso episodio que conocemos como la masacre de Boca del Toro,

Nuestros pueblos originarios nos brindan ejemplo de dignidad y sacrificio. En esta ocasión, indígenas y campesinos panameños caminan por el derecho a la existencia de los pueblos indígenas y campesinos. La caminata es en contra de los proyectos hidroeléctricos, mineros y también el alza de la canasta de los alimentos en nuestro país. Estanislao Ortega, del Movimiento en Defensa de la Vida y la Naturaleza, indicó a Voces Nuestras que con esta acción exigen la paralización de proyectos mineros e hidroeléctricos que atentan contra el ambiente y las comunidades campesinas e indígenas de la República de Panamá. Bueno, este significado es una caminata como caminar sobre la naturaleza que hay al momento, pues, en nuestro territorio ya. Venimos por el corregimiento de Valle Bonito, Santa Catalina y esa área, región que queda en la comarca Gobe Bugles, que hay mucho amenaza de proyectos como hidroeléctrica, minerías y energía eólicas en ese territorio. Entonces, sí, el mensaje para nuestro oyente y todo eso, que nuestros recursos, naturaleza, hay que mantener, hay que defenderlos. Durante la caminata se fueron sumando otros grupos indígenas, campesinos y organizaciones populares de la República de Panamá que rechazan los proyectos hidroeléctricos y también mineros en las comunidades indígenas y campesinas de este país. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Para reflexionar sobre la economía solidaria, la sexualidad, la equidad de género, la educación, la salud y mucho más, escuche Vida Cotidiana a partir del jueves 2 de junio de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Lo que pasó es que en Nicaragua casi no habían oportunidades. ¿Por eso se vinieron para acá? Claro, aquí podíamos alquilar una casa, tener seguro médico, trabajo y lo que mis papás siempre quisieron, que yo estudiara. Y lo lograron, ¿eh? Marco Antonio Pérez González. Buscar oportunidades en otro país es un derecho. La nueva generación dialoga con el migrante. Este es un mensaje de Voces Nuestras y Senderos, con el apoyo de la Unión Europea. En Guatemala. El Comité de Unidad de ese país condena el aumento de asesinatos y represión contra familias campesinas. Ante los hechos, hace un llamado a la Comunidad Internacional de Derechos Humanos para que nombren una comisión investigadora. Desde Guatemala nos informa nuestro corresponsal Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. El Comité de Unidad Campesina CUC de Guatemala condenó y repudió el aumento desmedido e indiscriminado de la represión en contra de familias campesinas del Valle del Polochic, en el norteño departamento de Alta Verapaz, donde 3 labriegos fueron asesinados a partir de marzo pasado, cuando 800 familias quechíes fueron desalojadas de las fincas del ingenio Chavilutzaj. Estamos profundamente preocupados porque en ese territorio se está instalando un nivel de represión y criminalización por parte de grupos armados contratados por empresarios y terratenientes, sin que el Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos tomen cartas en el asunto, señalaron las comunidades base del CUC en un comunicado. El más reciente asesinato fue el de la lideresa María Che Chub, el pasado 4 de junio, atacada por hombres armados que llegaron a bordo de una moto y le dispararon a corta distancia con rifles calibre 22. El 29 de mayo, Che Chub había participado en una manifestación realizada en el municipio de Panzós, Alta Verapaz, en conmemoración del 33 aniversario de la masacre de Panzós, donde militares asesinaron al menos a 53 campesinos. El 15 de marzo fue muerto el labriego Antonio Bebac, de la comunidad Miralvalle, durante la serie de desalojos violentos llevados a cabo por la familia Whitman, propietaria del ingenio. Fueron destruidas sus viviendas, sus pertenencias y sus cosechas. De acuerdo con el CUC, el 21 de mayo fue asesinado el campesino Oscar Reyes tras un ataque en contra de las familias que habitan las fincas Agua Caliente y el Sauce Inup. En el hecho, 6 campesinos resultaron con heridas. Para nosotros, todo lo mencionado anteriormente demuestra estrategia de represión en contra de las familias quechíes, lo que podría llevar a la criminalización, a las capturas y asesinatos selectivos de líderes, señala la organización campesina. El CUC hizo un llamado a la Comunidad Internacional de Derechos Humanos